paseaba por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cordada misonga, mientras que una bebeta, linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo, barrio, perdoná, de bocarte se me pienta un lagrimón, y al rotar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. La milonguita era rubia amargón, en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un río sentimental. Venas, el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdoná si al evocarte se me pienso un lagrimón, y al rotar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.